Cuatro Patas es un programa que se transmite en vivo en la emisora comunitaria 91.7 de FM Radio Cuilapan. Radio Universidad lo retransmite para sus audiencias. Miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau. Cuatro Patas, un programa por ti, por mí, por la comunidad y por quienes solo pueden ladrar y maullar. Monire hace de ta voilina. Pour calmer ma folie, réalise mon envie. Oh toi seule douce femme, oh toi seule douce femme, Lina. C'est à moi un poème du profond de Bohème. Tragédie tropicale, aïe Lina belle, dis maman. Pas raison à faire souffrir. Aïlina belle ti chérie. Ou avare l'im papa bichou. Dormi nan j'aime pas qu'à dormi. Besoin d'un homme pas qu'à nanan. Besoin d'un homme pas qu'à dodo. Aïe cherche un bagouel pour bada d'amman. Aïlina. Aïlina. Aïlina maman. Cherche un bagouel pour bada d'amman. Hoy domingo 10 de octubre del 2021, les saludamos Prudencia y Ana desde la cabina de Radio Cuilapan. Estamos en vivo al frente del micrófono del 91.7 de FM y en la retransmisión grabada a través de Radio Universidad de Oaxaca. Agradecemos que nos permitan reflexionar con ustedes acerca de nuestro papel en la Tierra, este planeta que está en constante movimiento y que en su continuo pero inevitable vaivén están implicados riesgos para la diversidad de especies. Este programa de Cuatro Patas está dedicado a pensar en la relación que tenemos con la Madre Tierra frente a dichos riesgos, pues si bien los terremotos, inundaciones, erupciones volcánicas, deslaves, sequías o algunos incendios forestales son inevitables, está en nuestras manos prevenir su impacto sobre nuestra especie, por lo menos. Y es que no es casual, ni mucho menos producto de una maldición que no sea la del actual sistema económico mundial, que las poblaciones humanas marginadas sean las que padezcan con más frecuencia las consecuencias de esos fenómenos naturales. Viene a colación este tema, ya que el 13 de octubre se conmemora el Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres. A propósito de este tema, estamos escuchando de fondo música de Haití, uno de los países empobrecidos que ha sufrido en carne propia desastres naturales como el terremoto del pasado 14 de agosto, que agravan su situación social. La ONU, en su página oficial, señala que los desastres afectan de manera desproporcionada a los países de ingresos bajos y medianos. Les afecta sobre todo en lo que respecta a la mortalidad, el número de heridos, desplazados y personas sin hogar, las pérdidas económicas y los daños a la infraestructura. Nos consta, señoras y señores de la ONU, lo sabemos porque vivimos en uno de los países a los que se refieren. Solo por mencionar ejemplos, recordemos los recientes daños y pérdidas de vidas ocasionados por las lluvias en el Cerro del Chiquihuite, en Tlalnepantla, Estado de México, los pacientes del Hospital de Tula fallecidos en el Estado de Hidalgo por el desbordamiento del río, o las inundaciones de la semana pasada en Querétaro y Guanajuato. Y si miramos más cerca aún, Oaxaca no es la excepción. Han ocurrido en los últimos años desgajamientos de cerros en las zonas serranas, sismos como el del 2017, y en este año las afectaciones en cultivos, viviendas, vías de comunicación, etcétera, en distintos municipios. En fin, no nos es ajena la problemática. Y ya que mencioné cuál es el eje temático del programa, te cedo el micrófono, querida Prudencia, para que comentes, por favor, al auditorio cuál es el contenido que escucharán en las secciones de la emisión 74 de Cuatro Patas. Buenos días, Radio Escuchas, y buenos días, Ana. Es un placer para mí acompañarles esta mañana. Ya lo saben, Prudencia la imprudente haciendo antigüedad. En el programa del día de hoy tendremos en su sección preferida Los Perros de Pablo, Yomera. En un intento más por incomodarles o interpelarles o en el mejor de los casos, hacerlos pensar conmigo. Les hablaré de los desastres naturales desde la perspectiva de la corresponsabilidad, es decir, una invitación a hacerse cargo. Como diría la canción, toda causa tiene su efecto. En la segunda sección, el buen Quinti nos explicará desde un punto de vista bastante multidisciplinar los fenómenos naturales de gran envergadura. ¿Cómo eran considerados para las culturas prehispánicas? ¿Y con qué lo relacionaban? Será un placer escucharte, Quinti. En nuestra última sección, Ana, quien en su intervención nos dará puras buenas noticias, de las cuales deben estar muy atentos y atentas. También quiero recordarles que pueden comunicarse al teléfono en cabina, 951-421-1470. También pueden visitar la página de Facebook del colectivo Itzcuintli. Ahora sí, querida fauna, ¡comenzamos! Llevo tu atención de nuevo a tu corazón, por todo el resto de la creación. Por el sol, los planetas, la Vía Láctea, toda la galaxia. Tu visión interior visualiza un cielo nocturno y ve las estrellas. Permítete sentir plenamente, sentirte uno con el todo, sentirte uno con el cosmos. Y permite que lo que sea que tenga que suceder, suceda. Sin pensamientos, solo permite. Así me siento más vivo. Deja que el papel relaje. Déjame rimar tranquilo. Flujo continuo. Burbujas enjauladas. Polo ambiguo. Escritos por miradas que no han visto lo distinto de un papiro extinto y un poema pobre. Pobre que prospera. No hay que esperar ese porqué. Porque lo que llena el corazón no solo es sangre. Es pasión de alguien que respira versos en el bosque del olvido. Olvida el vaivén. Que va y viene. Hay quien aún dormido no es testigo de su baile. Hay pensadores grandes que debajo combaten. La existencia no es casual, y es que casualmente mi mente y el arte, a causa de la espontaneidad escondida y hundida en el parque, mi punto parte bajo el balancín del péndulo, discípulo de alquimia lengual, igual freestyle para empaparme de rimas. Imaginación esquiva la ilusión, se arriba nuestro sol, deriva el Kibalión, dejó su carta hermética bajo este árbol que vio caer la fruta esférica mientras le hablo a sus raíces enraizadas al cordón del afluente universal que sangra letras detrás del trasplante mágico. Aquí no hay carencia, solo hay abundancia hacia cuánticos pálpitos de conciencia. Toda causa tiene su efecto, todo efecto tiene su causa. Ahora intento sin pausa pausar el tiempo que se va en el aire, aunque nadie sienta lo que siento. Oh, toda causa tiene su efecto, todo efecto tiene su causa. Aún despierto entre masas alcanza el templo que descansa dentro de ti y dentro de mí, así que atento. Son sutiles señales que mueven el cauce mental, portal, dejar que avance el ancestral grito. Medito en un sauce en el cual levito y evito que alguien me alcance. ¿Me explico? Todo lo que sube tiene que bajar en algún momento para encajar con el polo opuesto y así emparejar el aura, mente, cuerpo, alma, viento que habla, pa' dejar un recuerdo, dibujarme en el medio de un poema sobre animales milenarios, minerales en cristales guardan al guardián de nuestro planeta. Que tema, si ha dado tiempo ha esperado pa' sanar sus penas. Oh, cronología tejía, el mesía decía paciencia llena tu pulmón de flora, la fauna emergía, crecía, energía cogía la esencia, quema como visión explora en la hermética métrica verbal, solar técnica, étnica, habilidad herencia de nuestros hermanos ancestrales, equilibrio y balance van separando esferas triangulares en el aire, agua, tierra, fuego, hay que ser parte del todo, el todo es nada en este mar de infinitos códigos cósmicos que transforman tu camino, haciendo así que mi destino cambie. Aquello que se crea en tu interior y se proyecta es lo que tú atraes. Tú atraes. Toda causa tiene su efecto, todo efecto tiene su causa. Ahora intento sin pausa pausar el tiempo que se va en el aire, aunque nadie sienta lo que siento. Oh, toda causa tiene su efecto, todo efecto tiene su causa. Aún despierto entre masas alcanza el templo que descansa dentro de ti y dentro de mí, así que atento. Para divertirse, no es necesario hacer sufrir a los demás. Si te gusta la pirotecnia, antes de quemar pólvora, piensa en esto. Los sonidos fuertes provocan sufrimiento a algunos animales porque su capacidad auditiva es 3 veces mayor que la de la especie humana. Por eso, pueden presentar taquicardia, temblores, falta de aire, náuseas, aturdimiento o pérdida del equilibrio. Y si tu perro o gato es de los que sufren por esta causa, te recomendamos lo siguiente. Cuando haya pirotecnia, no lo dejes solo. Déjale entrar a casa y cierra puertas y ventanas. Pon música relajante en volumen elevado y mantente en calma para que sienta que no hay peligro. Somos Colectivo Itzcuintli. Por los que bufan y ladran. Acabamos de escuchar la canción Causa y Efecto del grupo Hijos de las Hojas. A continuación tenemos la participación de nuestra compañera Prudencia para dar inicio a la sección de Perros de Pavlov. Adelante, Prudencia, con tu comentario. Los Perros de Pavlov. ¡Qué desastre! Hola, por aquí otra vez Prudencia la Imprudente, en su sección favorita, Los Perros de Pavlov. El día de hoy hablaremos sobre la importancia que tiene la prevención de desastres, como bien lo advirtió Ana. Sin embargo, antes de eso, quizás sea pertinente mencionar algunas generalidades previas respecto al tema. Antes, más o menos hace un día en realidad, hasta que comencé a hacer mis investigaciones profundas, profundísimas, sobre el tema del día de hoy, y aunque la verdad, la información fue más o menos ambigua porque, pues claro, mis fuentes no siempre son las mejores, encontré que se llama desastre natural, según un artículo de Médicos Sin Fronteras, a un fenómeno natural de gran envergadura que impacta sobre una población, generando elevados costos monetarios y pérdidas humanas principalmente. Es por la acción humana que los desastres naturales ocurren con mayor frecuencia. Esto se complica con la poca capacidad de respuesta de los distintos niveles de gobierno. No solo tenemos que por la fuerza que tienen estos fenómenos relacionados con los desastres naturales es que se pueden generar tragedias humanitarias y de salud, sino por las omisiones gubernamentales y el poco interés que prestan ante estos desastres naturales. Por eso, estos suelen tener complicaciones mayores. Escuchando las palabras sabias de mi abuela, quien con mucho asombro asegura que las lluvias no solían ser tan intensas antes, pienso que las sequías, las inundaciones y los incendios están completamente relacionados con el cambio climático. Y esto a su vez, como hemos revisado en otros programas, tiene que ver completamente con las acciones humanas. Supongo que en el pasado los fenómenos naturales de gran envergadura como los huracanes y entre otros tenían una explicación hasta divina. Ahora el impacto de los huracanes suele ser muy severo, por ejemplo, dado que se han deforestado grandes extensiones de barreras naturales como los manglares, los bosques marinos y los arrecifes de coral. A esta devastación podemos sumar la contaminación de los mares y océanos, lo cual sin duda también es por acción humana. Y es que según una publicación hecha por la ONU el pasado 2 de septiembre del 2021, cada día de los últimos 50 años los desastres meteorológicos ocasionan la muerte de 115 personas y pérdidas por $202 millones. Según un informe de la Organización Meteorológica Mundial. En lo que va de esos 50 años, el número de catástrofes se ha quintuplicado debido al cambio climático. ¡Ajá! Ahí está, también lo dice la ONU. En esta misma publicación también se menciona que más del 91% de las muertes ocurrieron en países en vías de desarrollo. De las 10 principales catástrofes, los fenómenos meteorológicos que provocaron las mayores pérdidas humanas durante ese periodo fueron las sequías, 650.000 muertes, tormentas, 577.232 muertes, inundaciones, 58.700 muertes y temperaturas extremas, 55.736 muertes. Y es que la ocurrencia de 62 de los 77 eventos reportados de 2015 y 2017 estuvieron significativamente influidos por las actividades humanas. Así que dejemos de echarle la culpa al clima, porque así normalizamos dichos fenómenos meteorológicos como parte de un proceso natural del planeta. Y es así que los desvinculamos de su origen. Asumamos nuestra responsabilidad y hagamos todo lo posible por señalar a los que con sus acciones recrudecen esta situación, con sus altas emisiones de carbono, con la deforestación, la contaminación de mares, del aire y de los suelos. No dejemos que nada de esto pase desapercibido. No seamos indiferentes. La solidaridad no solo tendría que ser útil en el momento de crisis y desastre, sino debería servirnos para organizarnos y comenzar a vivir de manera sustentable, reduciendo nuestro consumo y consumiendo de manera responsable. No hay de otra, querida fauna y demás radioescuchas. Así está la cosa. Me despido de ustedes. ¡Hasta la próxima! Gracias, Prudencia, por recordarnos nuestra responsabilidad frente a lo que pareciera ser algo natural. Ahora pienso en que si bien son inevitables algunos fenómenos como los sismos, por ejemplo, las consecuencias fatales sí nos implican como sociedades humanas. desde las decisiones gubernamentales en cuestión de permisos de uso de suelo, el trabajo de las constructoras, las condiciones de desigualdad económica que llevan a grupos humanos a ocupar terrenos en zonas de riesgo, etc. Además de lo que acabas de decir sobre el impacto de decisiones personales como nuestros hábitos de consumo y a nivel global de la forma de producir. Efectivamente, los riesgos son asunto de la naturaleza, pero los desastres son de origen social. Uf, vaya que sí, Ana. Bajo cualquier argumento, la mayoría de nosotras y nosotros buscamos deslindarnos de nuestra contribución para que situaciones como esta, los desastres, tengan una incidencia mayor. Pero hagamos ahora una pausa para prepararnos a escuchar la colaboración de Quinti, ¿te parece? La verdad, yo estoy súper emocionada de escuchar la colaboración de esta semana de Quinti, quien desde la semana pasada se ha echado un clavado en la literatura arqueológica, histórica y antropológica, principalmente, para ofrecernos un punto de vista distinto al acostumbrado de la temática semanal del programa. Pero antes, solo para hacerla más de emoción, escucharemos Konesh, una canción interpretada en lengua maya. Palashem, shiktuvin do kolkin. Konesh palashem, shiktuvin do kolkin. Eja ti wakol, bejin wakol ti tampal. Eja ti wakol, bejin wakol ti tampal. Konesh palashem. Shiktuvin tokolkin, konesh paleshem, shiktuvin tokolkin. Konesh paleshem, shiktuvin tokolkin. Konesh paleshem, shiktuvin tokolkin. Letun techush mak holal, yantuk ina wok ostik. Letun techush mak holal, yantuk ina wok ostik. Konesh paleshem. Shiktuvin tokolkin, konesh paleshen. Shiktuvin tokolkin. El ojo al gato y el otro al garabato. Tomando como puente de comunicación el Día Internacional para la Reducción de Desastres Naturales, nos asomaremos muy brevemente a este documento de investigación social y antropológica titulado Los mitos prehispánicos y los fenómenos naturales en Mesoamérica, estudio cuyo autor es el doctor en etnología Joel F. Audefroy. A manera de ejemplo, nos acercaremos a dos de los fenómenos, temblores y huracanes, de los varios que este documento contiene, no sin antes el paso previo necesario de cómo se formó el mundo para comprender cómo aztecas y mayas construyeron un discurso sobre los desastres a lo largo de su historia y cómo llegan a nosotros a través de mitos y relatos, tal como expresa el autor en la introducción. De esta forma presento a ustedes algunos párrafos, ideas y planteamientos allí contenidos de eminentes investigadores de primera línea como Enrique Florescano, Virginia García Costa, Alfonso Caso, Alfredo López Austín, Beatriz Albores, Joana Broda y muchos más. retrocedamos en el tiempo y echemos una mirada a los elementos. La creación del mundo según los aztecas. Esta historia mitológica del mundo náhuatl está sacudida por destrucciones catastróficas que corresponden a una cierta visión del mundo. Veamos lo que se narra. El primer sol, o sol de tierra. Los hijos de la suprema pareja de creadores reinaban. Tezcatlipoca se había convertido en sol. Después de 676 años, o sea, 13 ciclos de 52 años, su hermano Quetzalcóatl lo golpeó con un palo, de tal manera que Tezcatlipoca cayó al agua, se transformó en jaguar y devoró a los gigantes que habitaban la tierra. Estos gigantes arrancaron árboles y comieron borlas. En el segundo sol, o sol del viento, ahora Quetzalcóatl es el sol. El mundo está poblado por hombres corrientes, macehuales, que no comían más que mezquitl, acacia, mezquite. Después de 13 ciclos de 52 años, Tezcatlipoca creó un viento terrible que arrastró a Quetzalcóatl y a todos los hombres. Algunos de ellos se convirtieron en simios. El tercer sol, o sol de fuego, Tlaloc, dios de la tierra y la lluvia, fue sol durante 364 años, 7 ciclos de 52 años. Los hombres comieron acicintli, algo muy semejante al maíz. Quetzalcóatl hizo que cayera del cielo una lluvia de fuego. El cuarto sol, o sol de agua, Quetzalcóatl instaló a la diosa del agua, Chalchiutlicue, como el sol durante 6 ciclos de 52 años. Los hombres comieron 5 copi. Una inundación convirtió a los hombres en peces y los cielos cayeron sobre la tierra. El quinto sol, o sol del movimiento. La época actual terminará cuando Tezcatlipoca robe el sol. Quetzalcóatl lo domina. Otras fuentes hablan de destrucción por hambrunas y terremotos, un colapso del cielo y el descenso de monstruos nocturnos, los Tzintzimime, que devorarán a los hombres. Se interpreta que el agua de la inundación, el fuego, la tierra y el aire constituyeron agentes de purificación. La tierra también se estaba purificando. Uno de los ritos más frecuentes era el de humillarse comiendo tierra, tlacualistli. Asimismo, una lluvia de fuego hace pensar en los volcanes, ya que Mesoamérica es tierra de volcanes. El viento y el diluvio hacen pensar en los huracanes que traen agua y viento cada año. Finalmente, el quinto sol, el del movimiento, está relacionado con los temblores. Los observatorios construidos en los centros ceremoniales atestiguan de una voluntad de captar el movimiento de las estrellas y otros fenómenos celestes como cometas y eclipses que se consideraban agüeros funestos de futuras catástrofes. En fin, los mitos de creación estaban construidos a partir de grandes catástrofes en las que la humanidad se hundía periódicamente. Acerca de los huracanes. El huracán era un elemento central en la cosmovisión y el paradigma prehispánico. La palabra huracán tiene su origen en un término ancestral que designaba a una deidad del panteón prehispánico. En el Popol Vuh se reconoce el corazón del cielo, y tres lo conforman. El primero se llama Kakula Huracán, el segundo es Chipi Kakula, el tercero es Raxa Kakula, y se reconoce la presencia de Huracán en varios dioses. En los mayas peninsulares, Huracán se identifica con Chac, el dios de la lluvia. En el altiplano mexicano, Chac se convierte en Tlaloc, y en los totonacas de Veracruz será Tajín. Esto en la cultura maya como azteca, en todas partes donde hubo tornados, tolvaneras, torbellinos y trombas. En las tierras bajas de Guatemala y en las zonas calcáreas de la península de Yucatán, donde no existen ríos y solo hay un suelo kárstico, la lluvia era de máxima importancia, pues solo llueve en una época del año, junio a noviembre, y así no es extraño que sus dioses principales fuesen asociados al trueno, el rayo, la lluvia como Chac, el dios del agua, las lluvias y tempestades, mientras Kukulcán, dios del viento y del huracán, es también la serpiente emplumada de los mayas, lo que significa dios fuerte culebra. Los efectos ecológicos de los huracanes repercutió en el éxito o el fracaso de las estrategias de subsistencia en la península. Los impactos son significativos en los bosques y en el hábitat y se pueden dividir en cuatro categorías principales. Daños por marejada ciclónica a lo largo de las costas. Destrucción del viento que afecta a los animales, la fauna y los seres humanos. Altos niveles de agua y actividad de inundaciones como resultado de lluvias extremas que se han registrado e incendios forestales posteriores a huracanes. Sin embargo, había un proceso de adaptación a sequías por medio de chultunes, pozos de recuperación de agua de lluvia y la abundancia de casas con paredes y techos redondeados. Esto sería una adaptación positiva, ya que estas estructuras resisten mejor los vientos fuertes que las de paredes o techos cuadrados. Los temblores. ¿Qué se sabe de ellos? La interpretación de los temblores era muy distinta según las culturas. Las poblaciones originarias de América del Norte consideraban los sismos como un efecto del movimiento de animales subterráneos y distinto según la magnitud. Una tortuga marina, una ballena o un cerdo. Los caribes santillanos consideraban el terremoto como una señal de la tierra para que ellos bailaran por su propia salud, y entonces danzaban 4 días y otras tantas noches. En estas poblaciones los temblores no eran una amenaza ni un castigo, eran parte de la vida. En Mesoamérica los temblores estaban relacionados con los mitos mayas del Chilam Balam de Chumayel, con los 4 bacabes, es decir, de los 4 dioses de los 4 vientos. Los temblores y terremotos que en la tierra había los atribuían a que los dioses que tenían en peso el mundo se cansaban, y entonces cambiaban la carga al otro hombro, y es cuando se producen los temblores. El Cabracán, el dios quiché de los terremotos y volcanes, el de las conmociones sísmicas. La diosa Tierra tenía el título de Corazón de la Tierra y se lo daban porque cuando quería, hacía temblar la Tierra. Los mexicas veían a los temblores como resultado de que la Tierra tropiece con el Sol. En 1475, año 9 Caña, el gran Tlatoani de Tenochtitlan llamado Axayacatl, padre de Moctezuma II, pensaba que el temblor de este año era un presagio. De hecho, las chinampas se abrieron, casas, teocalis y palacios fueron dañados, hay cerros que se desmoronaron y el lago de Texcoco se movió. La intensidad parece haber sido considerable. Los constructores mesoamericanos estaban perfectamente conscientes de las amenazas sísmicas. Por ello, en la arquitectura de los templos en zonas sísmicas y en zonas asísmicas, podemos observar la diferencia en las construcciones de las bases de sus templos y pirámides. Podían ser más estrechas y altas en Tikal, Guatemala, claro, zona asísmica, y más ancha en su base y de menor altura de la pirámide del Sol en Teotihuacán, zona sísmica. Dice Fray Bernardino de Sahagún que cuando temblaba la tierra, rociaban con agua todas sus alhajas, tomando el agua en la boca y soplándola sobre ellas, y también por los postes y umbrales de las puertas y de la casa. Decían que si no lo hacían, el temblor llevaría aquellas casas consigo, y los que no hacían esto eran reprendidos por los otros. Luego tomaban a sus niños con ambas manos por las sienes y los levantaban en alto. Decían que si no hacían aquello, que no crecerían y que llevaría el temblor consigo. Y luego luego que comenzaba a temblar la tierra, comenzaban a dar gritos, dándose con las manos en las bocas, para que todos advirtiesen que temblaba la tierra. El sistema de los aztecas gritando con las manos en las bocas es un ancestro del sistema de alerta temprana de la Ciudad de México. Bien, y mitos, creencias y decisiones racionales cohabitan en el pensamiento prehispánico. Entonces, los desastres naturales no son fenómenos actuales, ¿verdad? En Revista de Estudios Latinoamericanos sobre Reducción del Riesgo de Desastres, REDER 5-18, Instituto Politécnico Nacional de México, julio 2021, página http://revistareder.com/handle/0719/8477/2020/086. Hasta pronto. Miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau. No te molestes cuando saqueen tu basurero. El hambre es canija en todo ser vivo. Mejor brinda de tu comida y no seas grosero. Si reciclas tus residuos, fauna nociva evitarás. No es culpa de ellos. Cambia tu cultura y deja la irracionalidad. Orgánica. Composta puedes empezar. Inorgánica. En vidrio, metal, plástico, papel, empieza a separar. ¡Pero pilas! Que punzocortantes y baterías solo por separado deben estar. ¡Exacto! Un favor a tu comunidad puedes dar. Se los dije que sería una intervención interesante y muy bien documentada. La verdad es que la antropología y la arqueología y la historia son disciplinas que no siempre son aburridas. De hecho, suelen ser muy interesantes y los temas que tratan son inagotables. No se sientan confundidos, queridos radioescuchas. Los fenómenos meteorológicos ocurrían antes de que alguno de nosotros estuviera por aquí. La cosa es que su impacto e intensidad era distinta, ni qué decir de las condiciones de vida. Me siento muy feliz de que más personas conozcan el trabajo que realizan estas disciplinas. Algunas veces es importante conocer el pasado para comprender nuestro presente. ¿Y qué mejor si es a partir de la literatura que se ha generado bajo el enfoque mesoamericanista? Naturaleza te habla, no hay que descifrar, su mensaje es amplio, cubre de paz, comprende todo, todo lo que es, comparte todo, sin mirar quién soy. La naturaleza te habla y enseña. Su mensaje es claro, no hay por qué entender. Implícitamente todo lo cubre, no hay que preguntar, no hay duda. La naturaleza te habla, no hay conflicto, ni necesario usar lenguaje alguno. Comunicación, comunión, nada que esperar, sencillamente unión. No hay duda. No hay duda. Oh, no, oh, no hay duda. Oh, no, oh, oh, oh. La naturaleza te habla, no hay que descifrar. Su mensaje es amplio, cubre de paz. Comprende todo, todo lo que es. Comparte todo, sin mirar quién sos. La naturaleza te habla, no hay conflicto, ni necesario usar lenguaje alguno. Comunicación, comunión, nada que esperar. Sencillamente unión, no hay duda. No, oh, no hay duda. Bueno, oh, no hay duda. No, oh, no hay duda. Oh, oh, oh, oh. Only way. Love is the only answer, my brother. No matter what the time or the weather, yeah. No matter what the time or the weather, nature embraces all. One world, every man has its own plan. No matter what the time or the weather, your universe, my universe, we get together. No matter what the time or the weather, yeah, love is the only answer, my brother. It's the music to the world. Universal love, yeah. Nature show us universal love. Whoa, oh, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. La naturaleza te habla. No hay que descifrar. Bang bang bang bang bang diddly daddy dang, hey bang bang bang bang bang diddly daddy dang. No matter what the time or the weather, that's the way it is, my brother. Love is the only way. Lleva por nombre La Naturaleza y estuvo a cargo de los Cafres. A continuación toca la participación de Ana y, como bien saben, esta es nuestra última sección. No se pongan tristes. Si llegaron tarde y quieren escuchar el programa, recuerden que pueden buscarnos en la plataforma de Archive. Desde ahí busquen Colectivo Itzcuintli y encontrarán este programa y los pasados. Ahora sí, paren bien la oreja, porque este es el bloque de las buenas noticias. Amores perros. Empiezo la sección de Amores Perros compartiendo con ustedes la alegría de saber que Luna, una perrita en situación de calle, cuya historia llegó a oídos del colectivo Itzcuintli hace algunas semanas y de la cual se estuvo difundiendo su fotografía en la página de Facebook para buscarle hogar, por fin encontró una familia humana. Así que va nuestra felicitación para Luna y Silvia, quien se animó a llevarla a su casa. Nos dimos a la tarea de platicar con Silvia y aceptó comentar las razones de su decisión. Escuchémosla. Hola, soy Silvia. Vivo en el barrio del Rosario, en Cuilapan de Guerrero. Hace unos días, una amiga muy querida que vive en Esquipulas me envió fotos de una perrita, pero no le puso ningún comentario. Tardó algunos minutos en hacerlo y mientras esto sucedía, yo volví una y otra vez a las fotos, pues había algo en la mirada de esa perrita que me llamaba la atención. Por fin mi amiga me comentó que a esta perrita la estaban dando en adopción, pues la habían rescatado de una situación de calle y entre ella y algunos de sus vecinos la alimentaban, la llevaron con el veterinario y la esterilizaron. La resguardaron en alguna casa, pero no tenía un lugar fijo donde vivir y estaban buscando a alguien responsable que quisiera darle un hogar. Sinceramente, no me gustaba tener perros en casa, pero desde el primer momento en que vi las fotos, la mirada de esta perrita me cautivó. Luna, así se llama. Así que después de conocer su historia y platicarlo con mis hijos, accedí a traerla a nuestro hogar. Ellos y yo coincidimos que, como todo ser vivo, ella merece recibir amor, tener un hogar y hacerla sentir parte de la familia. Y así ha sido. Mis tres hijos, mi nietecita de 4 años y yo, nos hemos encariñado mucho con la perrita. Ella es muy noble, inteligente y extremadamente cariñosa. Así que hoy Luna tiene un hogar en donde se le brindan los cuidados necesarios, pero sobre todo se ha ganado un lugar en nuestro corazón. Y realmente estoy muy agradecida con mi amiga por pensar en mí como la persona indicada para cuidar de Luna. Agradezco la oportunidad que me da Dios o la vida de poder brindar amor a este animalito que pues es un ser indefenso que requiere de todos los cuidados, ¿no? Y sobre todo la oportunidad de vivir en un lugar donde se sienta a gusto y reciba lo que realmente ella merece. Y en agradecimiento, ella se ha tomado muy en serio el papel de cuidar de la casa. Es muy, muy, muy inteligente y escucha un pequeño ruido y corre hacia la puerta ladrando. Le amamos, realmente amamos a Luna. Muchas gracias a Silvia y a su familia por no comprar un perro, sino adoptar a una en situación de abandono y con el derecho que cualquier otro a vivir. Y bueno, así como Luna corresponde al gesto de la familia Ruiz, seguro en cada familia hay historias de compañía, fidelidad y protección mutuas, perruna o gatuna, por muchos años. A propósito de estas historias que duran hasta el fin de la vida perruna o gatuna en este plano, hoy les vengo a invitar a escribir calaveritas para homenajear a nuestros compañeros o compañeras de cuatro patas que se llevaron a otro plano sus ladridos y maullidos. Les comparto la convocatoria que lanza el colectivo Itzcuintli a través de este programa de radio. Se armó la fiesta de muertos para Andrés. ¡Ay, mi tiesta de chillona! Pues se acerca el día de muertos con calacas de ojos tuertos y calabazas pelonas. ¡Traigan fotos y retratos de sus difuntos queridos! Pues aunque ya se hayan ido, regresarán por un rato. Pensé entonces en mi gato que partió el año pasado. Lo encontré muy acostado en su camita de tela. Voy a prenderle una vela le pondré pescado asado. Oye, abuela, tengo dudas. Nada más a los versos para nuestras compañías perrunas y felinas que ya partieron. Gran concurso de calaveras literarias. Comparte con el colectivo Itzcuintli y las audiencias de Cuatro Patas una calaverita dedicada a la memoria del animal de compañía que vive en tu corazón. Para participar solo necesitas 1. Escribir la calaverita, no hay límite de extensión. 2. Publicar tu calaverita en la página de Facebook Colectivo Itzcuintli del 10 al 24 de octubre del 2021. 3. Pedir a tus contactos que den like a tu publicación y sigan la página. Contarán los likes registrados hasta las 24 horas del día 24. Premiación. Se premiarán las 3 calaveritas con más likes. En función de la cantidad de likes, los participantes o las participantes elegirán entre los siguientes premios: un postre de temporada, una acuarela de 15 por 20 centímetros con la imagen del animal de compañía que inspiró la calavera, o alimento seco para perro adulto. Los premios se entregarán el día 31 de octubre en la calle Independencia número 1, barrio del Rosario, Cuilapan de Guerrero, Oaxaca, de 10 a 11 horas. Esta dirección es precisamente donde se encuentra la cabina de Radio Cuilapan. Anímense a participar. Seguramente tienen mucho que escribir sobre lo que quedó en la memoria después de convivir durante mucho tiempo o poco tiempo, pero con un importante impacto en sus corazones de esas compañías perrunas o felinas. Así que esperamos contar con su creatividad y participación en este concurso. Y bueno, antes de despedirnos, todavía vamos a escuchar una última melodía. Vamos a tener ahora una canción llamada Mascota, interpretada por Caloncho. Oh,